entrañas del inframundo. Desde el aclarre musical de Oe Diaboli, les doy la bienvenida a las más oscuras sintonías propias de cada 8 días. Con enormes gracias a nuestras 4 plataformas soportes y, por supuesto, para mis colaboradores Maleficaro y Darío Bordón, quienes en esta ocasión, como muchas otras, nos presentan una mórbida propuesta desde Brasil. Brasil, país semillero de los sonidos más oscuros y aberrantes que yo habré podido escuchar y que desde hace muchos años atrás vengo persiguiendo. Invito, pues, a encender la llama y que comience el ritual. A cargo hoy de Gárgola, el músico encargado de todos los instrumentos y quien se apoderará de este mórbido espacio. Muy larga vida, pórtico, y en total soporte me mantendré muy de cerca con esta gran propuesta brasileña. Buenas noches, venos aquí nuevamente en el Ateneo Maléfico de Oe Diaboli, con nuestro pequeño aporte a esta gran escena oscura que yace en los sonidos del underground. Como siempre, un saludo enorme a mi querida Funebris, difusora y promotora de estos sonidos del abismo, quien puntualmente se encarga siempre de mantenernos al día con su excelente playlist y sus excelentes acotaciones, por cierto. Saludos fraternos a todas las demás plataformas soporte que en el día de hoy hacen posible esta audiencia. Y bueno, un saludo especial a mi compañero Darío, mi compañero de marcha, quien tan gentilmente me colaboró con unas malditas traducciones. Esperemos que este panorama sonoro amplíe su espectro. Con ustedes, Maleficarum, corresponsal de Argentina, y esto es Oe Diaboli. En el día de hoy les traigo una propuesta muy reciente de black metal, originaria de Brasil, más exactamente de Santa Gertrudis, Sao Paulo. Su nombre evoca aquel clásico de los años 60, la familia Adams, con ese personaje pálido e inquietante que representaba la excéntrica Caroline Jones y su aclamado papel de Morticia. Por supuesto, este personaje pintoresco, en este caso, desdibuja su gracia para mostrarnos lo más mórbido y siniestro que hay detrás de la muerte, dando lugar a Morticio, proyecto formado en el 2020 como resultado de otra formación anterior acuñada bajo el nombre de Nebulus. Morticio surge entonces a cargo de Gárgola, encargado de guitarras, bajo y vocales, quien recientemente ha publicado su primer EP grabado en los estudios caseros de Mortal Ways en Río Claro, Sao Paulo, con la producción de Gárgola y Gustavo Camargo en formato digital, titulado Coming in Your Guts. Aunque el objetivo siempre ha sido ser un proyecto de un solo hombre, One Man Project, este trabajo interviene como artista invitado Gustavo Camargo, con la batería programada, quien forma parte también de otras propuestas como Mortal Ways, Ekphora y War Eternal. Indagar en las letras de Morticio implica sumergirse en un mundo horrorífico, necrótico y abominable. Sus acotaciones aluden al después de la muerte, la baja vibración y el esoterismo, entre otras cosas. Gárgola señala su gusto por literaturas referentes al horror, pero su principal inspiración nace del cine de terror, ese que abarca la fascinación por la muerte y los placeres que ella suscita. Una de sus películas de referencia es la controvertida película alemana Necromantic de 1987. También está el cineasta brasileño José Mujica Marins, creador de un personaje icónico del Brasil llamado José Felsa Natas, o más conocido también como C. do Caixão, sepulturero de oficio, cuyo propósito es salvar a la raza humana de la mediocridad, engendrando un hijo perfecto, pero de las formas más pérfidas y abominables posibles. De este modo, Morticio refuerza el poder que este nombre evoca al señalar funestamente el que está a punto de morir. Con ustedes, en esta noche, Morticio. We'll be right back. Iniciamos esta velada con The One Who Lives in Your Body y Coming in Your Guts, temas originales del álbum más reciente de Morticio, Coming in Your Guts. Hoy tenemos el gusto de conocer un poco más de este interesante, o mejor, de este necrótico proyecto liderado por Gárgola. Buenas noches. A pesar de la frontera del idioma, vamos a tratar de indagar en esos gélidos muros de Morticio, en portuñol o como sea. Es un gusto tenerte en el Ateneo Maléfico de Ore Diaboli. ¿De dónde eres y cómo surge esta propuesta? Boa noite, Maleficarum. Agradeço profundamente o convite e interesse no Morticio para Ore Diaboli. Moro em Santa Gertrudes, São Paulo, Brasil. O projeto Morticio foi criado em 2020, elaborando duas estruturas demos, com o amigo e músico José Soares Dias. A intenção era fundir um som progressivo, estranho e visceral, lapidando de uma maneira crua. Buenas noches, Maleficarum. Agradezco profundamente la invitación e interés en Morticio para Ore Diaboli. Vivo en Santa Gertrudis, São Paulo, Brasil. El proyecto Morticio fue creado en 2020 elaborando dos demos, con un amigo y músico, José Suárez Díaz. La intención fue fusionar el sonido progresivo, extraño, visceral, cortante, de una manera cruda. Bueno, cuéntanos esa relación tan estrecha con el cine de terror y las líricas, que por cierto me gustaron mucho. Son bastante poéticas y descarnadas. En ellas está presente la necrofilia y un deseo evocador de la muerte, vista quizás como algo que se añora. ¿En qué películas te has basado? Y por otra parte, ¿hay algún texto literario presente en ellas? ¿Qué mensaje quiere dejar Morticio? A estrutura base para o Morticio foi filmes e literatura com tendências negativas humanas. Influências como o cineasta Zé do Caixão, A Meia Noite Levaria Sua Alma, The Six, The Woman Centipede, The Brutal Hold of Satan, Bernard M.X. Everett, Cannibal Holocaust, The Hugo Deodato, Necromante, George Buttigieg. Tem muitas coisas nesse estilo de cinemas nos quatro cantos do mundo para explorar. Citei apenas alguns exemplos para não ficar longo. Literatura, busquei sobre assuntos de desencarnação dentro do esotérico, vendo um ponto de vista do francês Allan Kardec. Poemas como O Augusto dos Anjos e O Campo Astral sobre o ocultista Papus e Lobisang Hempe. Morticio procura deixar explicitamente... A estrutura base de Morticio foi o cine e a literatura com tendências humanas negativas. Desde o cine... Mis influencias vienen con el cineasta Cedo Caizao, A Medianoche Te Llevará al Alma, Tom Six y El Cienpiés Humano, La Cofradía de Satanás de Verdad McEvity, Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, Necromantic de George Buttigieg. Hay muchas cosas en estos estilos de cine en los cuatro rincones del mundo para explorar. Mencioné solo algunos ejemplos para no extenderme demasiado. En cuanto a la literatura, busqué cuestiones de reencarnación dentro de lo esotérico desde el punto de vista del francés Allan Kardec, con uno de sus poemas, Agosto de los Ángeles, y el campo astral sobre el ocultista Papus y Lobsang Rampa. Morticio busca dejar atrás explícitamente las tendencias humanas. Pensando en este gusto por la muerte, valdría recordar a Dead y el legendario Mayhem, pero en el mismo Brasil hay innumerables bandas que estoy segura han marcado tu propuesta. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus influencias? ¿Hay alguna banda en particular de tu predilección? O Mayhem foi uma grande estrutura, abrindo as portas visceral. Difícil decidir uma banda em particular. De começo, só o berço brasileiro foi uma chave para eu poder caminhar. Bandas como Mr. Fear, Genocídio, Homem Korn, Calvary Death, Usura de Lilith, Dorsal Atlantic, In Memoriam, Profane Creation, Eternal Sorrow, Hizo apenas un grano de arena de lo que escucho. Mayhem fue una gran estructura abriendo puertas viscerales. Difícil decidir una banda en particular. Al principio solo la cuna brasileña fue clave para que yo pudiera caminar. Bandas como Mystifier, Genocidio, Amen Corner, Calvary Death, Luxury de Lilith, Dorsal Atlántica, Inmemoria, Profanic Creation, Eternal Sorrow. Esto es solo un grano de arena que escucho como una influencia. Realmente son numerosas las influencias y realmente es un universo gigantesco el del ámbito musical que nos atañe en este lugar de Latinoamérica. Y con Gárgola, quien ciertamente nos ha traído muchas referencias para indagar más adelante, tanto en el cine como en la literatura. Por ahora nos vamos con un track de Coming in Your Guts de Morticio, titulado Empty Souls, del álbum Coming in Your Guts del 2021. Aquí va. We'll be right back. Bueno, regresando de este genial corte, vamos nuevamente con Morticio. ¿Morticio es estrictamente un proyecto de estudio o piensas que quizás pueda salir en vivo en cuanto se habiliten nuevamente los recitales? De momento, apenas de estúdio. O fato da falta de recursos financeiros, músicos, distância, me determinou a fluir como apenas um integrante. Claro, de começo o músico Gustavo Camargo, contratado para a bateria programada e produção. De momento, solo en el estudio. De hecho, la falta de recursos económicos, músicos, distancias, me determinó a fluir como un solo integrante. Por supuesto, Gustavo Camargo, músico contratado para realizar la batería programada y producción. ¿Cómo ha sido ese proceso a la hora de producir de forma independiente tu material? ¿Te gustaría el apoyo de algún sello? ¿Piensas editar este EP en formato físico en algún momento? Cuéntanos un poquito al respecto, estimada Gárgola. O processo foi simples. Levou 4 meses para o EP ficar pronto, gravando as takes uma vez por semana. Material independente continuará de momento e sustentá-lo, assim pelo fato de recurso baixo financeiro. O primeiro passo é o esforço para outros olhos. A chave agora é o divulgar o máximo que eu puder alcançar no underground. Gostaria sim pela uma gravadora se interessar ou talvez uma parceria pelo meu projeto. Pretendo lançar o material físico o mais breve possível. Atualmente tenho meu Facebook, Andrew Licam, a página Morticio, morticoblackmetal@gmail.com, Instagram Morticio, disponível em plataformas digitais como Spotify, YouTube, Apple Music, Google Play, Deezer, Rhapsody, Vivo Music y otras historias. Escucha a Morticio, lee mis letras y apoya al underground en su forma alternativa de persistir. Saludos a Maleficarum y Eori Diaboli, dedicado a toda Latinoamérica y sus jodidas necrobandas. Agradecido por la entrevista. Nebulous ficou uma música de um ensaio registrado. Também soava black metal, com Gil na bateria, Rogério no baixo, Adriano no vocal, Gárgola na guitarra. A letra era outro tema. E modifiquei o instrumental para o Mortiço. Encerramos pelo fato de ficar sem local para ensaios. E acabei me mudando para outro estado, por trabalho. Futuramente tenho material para fundir outros projetos. O processo da foto foi ideia minha. A modelo da capa é minha esposa. Esperamos para essa foto acontecer 2 meses. Pela burocracia do local e a crise pandêmica. Tentamos outros recursos em reservas florestais e funerária para a foto artística, mas foram negados devido à crise. O que eu proponho inicialmente para a foto do projeto é buscar imagem real para transmitir a sintonia. A escolha fim no cemitério é para ficar o título do EP. No local conseguimos uma exceção dos funcionários internos, sou grato a eles. Foi legal o processo, no final da madrugada com o amanhecer. Bem frio estava e bastante risadas. Tem mais fotos que logo disponibilizarei no Instagram. El proceso de la foto fue idea mía. La modelo de portada es mi esposa. Esperamos 2 meses para poder tomar esta foto debido a la burocracia del lugar y la crisis de la pandemia. Probamos otros recursos en reservas forestales y funerarias para la foto artística, pero fueron negados debido a la crisis. Lo que propuse inicialmente para la imagen del proyecto fue una foto real para transmitir una línea. La elección final fue en el cementerio para mantener el título del EP. Inmediatamente obtuvimos una excepción por parte de los empleados internos. Les estoy agradecido. El proceso fue tranquilo y durante y al final de la madrugada y hacía mucho frío. Hubo muchas risas. Hay más fotos que pronto pondré a disposición en Instagram. También ha llamado mi atención el sonido. Es bastante old school en su apuesta. Hay voces malditas, pero muy bien ensamblado en cuanto a los riffs de guitarra y las baterías. recordando esos sonidos crudos de los 80, pero mejorado, digamos. Cuéntanos un poco más al respecto. Nesse processo inicial, é realmente para manter uma linha crua, alternando os bumbos progressivos e tentando buscar melancolia e uma atmosfera estranha no instrumental. Fico grato pelas pessoas por lembrar a velha escola. O processo inicial trata realmente de manter uma linha cruda, alternando o bumbo progressivo e tratando de buscar melancolia e uma atmosfera estranha no instrumental. Agradeço a la gente por recordar a vieja escola. Mencionaste Nebulos, esta propuesta también es de black metal, sigue vigente y participas también en otros proyectos en la actualidad. Nebulos ficou uma música de um ensaio registrado, também soava black metal, com Gil na bateria, Rogério no baixo, Adriano no vocal, Gárgula na guitarra. A letra era outro tema. Eu modifiquei o instrumental para o Mortiço. Encerramos pelo fato de ficar sem local para ensaios, e acabei me mudando para outro estado, por trabalho. Futuramente tenho material para fundir outros projetos. Nebulus era uma canção de um ensaio gravado, também sonava black metal, com Gelo na bateria, Rogério no baixo, Adriano na voz e Gárgola na guitarra. A letra era de outro tema e modifiquei o instrumental para Mortiço. Terminamos porque no teníamos un lugar de ensayo y me mudé a otro estado por trabajo. En el futuro tengo material para otros proyectos. ¿Qué tienes pensado más adelante para Mortiço? Acho que até o final do ano sai o segundo EP. Já tenho material para grabação. Ano que vem, as coisas fluindo melhor, o primeiro álbum do projeto. Creo que para fin de año saldría el segundo EP. Ya tengo el material para grabar. El año que viene las cosas fluirán mejor que con el primer álbum del proyecto. Queremos agradecer tu participación en esta nota, Gárgola. Es un gusto total haberte tenido en Orediaboli. Esperamos que sigas adelante con esta interesante propuesta y, por supuesto, estaremos atentos a tu segundo EP para quienes quieran escuchar algo más de Mortiço. ¿Tienes algún link de contacto? Y si quieres decir algunas palabras para nuestros oyentes, bienvenidas sean. No momento tengo Facebook Andrew Lican, página Mortiço, morticoblackmeta@gmail.com, Instagram Mortiço, disponível nas plataformas digitais com Spotify, YouTube, Apple Music, Google Play and Deezer, Rapsod, Vivo Música, Otter Stories. Escute o Mortiço, leia minhas letras e apoie o Underground no seu modo alternativo de persistir. Saudações a Maleficarum e a Ore Diaboli, dedicada a toda a América Latina e suas fodidas necrosbandas. Grato pela entrevista. Atualmente tenho meu Facebook, Andrew Licam, a página Mortiço, morticoblackmetal@gmail.com, Instagram Mortiço, disponível em plataformas digitais como Spotify, YouTube, Apple Music, Google Play, Deezer, Rhapsody, Vivo Music y otras historias. Escucha a Mortiço, lee mis letras y apoya al underground en su forma alternativa de persistir. Saludos a Maleficarum y Ori Diaboli, dedicado a toda Latinoamérica y sus jodidas necrobandas. Agradecido por la entrevista. Deseamos que hayan disfrutado estos sonidos cadavéricos y putrefactos con Mortiço, banda brasileña que esperamos haya dejado en sus corazones un certero olor a muerte. Leeré a continuación algunos fragmentos de estas líricas necróticas de Mortiço, presentes en The One Who Lives in Your Body. Entre la fría pared aislada te espero. Dejo la alegría atrás, siento tu miedo apestar. Les presento la tristeza más profunda de mi vida. Tu hermoso y suave cuerpo delicioso lo quiero podrido para mí. En mis sueños surgen imágenes necróticas, seres en descomposición que quiero saborear cada vez más profundo. Chupo tus lágrimas, somos tus hombros mimando tu mente. el moho y la perturbación te consumen. Soy el fantasma podrido, el único que espera tras el ataúd. Te elegimos y te queremos, muerta. Tu locura y desesperación, únete a nosotros, habla de nosotros, habla de hechos oscuros. Pasamos en la oscuridad solo unos segundos para que nos notes. Nos gusta hacerlo para dar vida a tu mirada. Susurramos tu nombre, te acariciamos desde el féretro. Oscurecemos tu cordura en umbrales malignos. Rezamos en tu cama, ahora como un muerto viviente a ti, muñeca podrida. Te sacaremos de este mundo. Es así como cerramos nuestro Ateneo Maléfico de Ore Diaboli con Witches y Post-Tomb del álbum Coming in Your Guts de la banda brasileña Morticio. ¡Hasta la próxima, malditos! No me canso de repetir que voy a seguir muy de cerca a los necróticos, a las necróticas emanaciones de Mórtico. Le mando el mejor de los augurios, pues está en la línea totalmente que yo he perseguido desde hace muchos años atrás. Y pues obviamente percibo que si en esta su primer obra bajo este nombre y bajo estas características tan mórbidas y fascinantes, estoy segura que se seguirá desarrollando, pues tiene de la mano todos los recursos para ir evolucionando de manera muy subterránea, pero muy firme, porque muy firme sabe lo que hace y es un excelente compositor y creador. Me ha cautivado todo entorno y mi total soporte. La voz es excelente, quiero mencionar, y no digamos las líricas, larga vida a Gárgola y todos sus proyectos. Aprecio mucho lo que haces. Un abrazo a todos los que colaboraron en esta gran, gran noche. Siempre agradecida, de verdad. Y bueno, vamos a seguir con nuestro playlist. Espero que se queden por el resto de esta transmisión y sigamos disfrutando de estos abismales sonidos de Ore Diaboli. Muchas gracias, Maleficaro. Muchas gracias, Darío. Saludos. Sigo, de verdad, siempre abierta para esas grandes propuestas que nos han develado en el Ateneo Maléfico. Ay, sister, te quiero, hermosa. Muchas gracias por todo. Thank you. desde las profundidades del abismo. Esto es Ore Diabolik, la voz de Apofrago. Espero hayan disfrutado de este blog. Fueron tres banditas. La primera, Black Fist de Finlandia, que nos presenta algo que viene en su split. Vamos a detallar un poquito esta banda. Black Fist emerge en 2009. Y deja pues su andadura en 2012, desgraciadamente. Y escuchamos algo que viene, como les digo, en este split con Impurity, llamando también, titulado Weltering Shadows of Satan's Coven in the Blood. Esto grabado bajo el sello Cult. Un sello finlandés. Pues desgraciadamente esta gran propuesta de Black Fist no da muchos años. Sin embargo, estuvo pues por allí integrada por muy buenos músicos que obviamente que vienen de bandas pues muy subterráneas en la gran cuna finlandesa, y que obviamente seguirán emanando esos sonidos de mucha oscuridad y muerte, cada uno de sus miembros en diferentes proyectos ya. Hay una compilación que vale la pena conseguir, que sale en 2015. Larry Knuth, Jubileum. Esto es una buena dotación de 12 pulgadas. Un vinilito. Fichado bajo el sello Nuclear War Now Production. Y enseguida fuimos con Witchcraft, los holandeses, con actividad desde 2006 al 2008 bajo el nombre, de Blood Conquest. Ya cambia su nombre a Witchcraft. excelentes, excelentes sonidos también, muy tomados de la mano del Doom, Death. Algo ritualístico, cultista y muy de muerte también. Y pues también desaparece. Fuimos a escuchar algo que viene en un muy buen split, con posidad. También este es un vinil de 7 pulgadas a 111 copias. Una edición limitada bajo el sello Hell's Headfingers Records. Está muy bueno, vale la pena escucharlo completo. Y cerramos este blogcito con estos grandes, grandes exponentes de Blue Hammer on the Left. Algo de black metal muy mexica, muy alusivo a la cultura de guerra de Huitzilopochtli. Y siendo californianos, estoy casi 100% segura de que obviamente son latinos. Viviendo en California, pues hay muchísimos latinos allí que están emanando sonidos, saltando nuestra cultura mexica. Y esta no es la excepción. Es una gran, gran quinteto. Todo. A estos músicos los he seguido de cerca con otros proyectos y muy alusivos también a lo mismo, como Bolan, The Haunting Presence. Increíble, me encanta. La torre de Yayaú. Ya, y bueno, todos ellos se ponen en la fila de los dioses mexicas. Tlacatele, Nezahualcóyotl y todo lo que está en torno de esta gran cultura. Pero claro, acompañados de un black metal sin igual, Blue Hummingbird on the Left. Vamos a ir a escuchar un poco más de la voz de la... Gracias por el aguante a nuestras plataformas, soportes y saludos infernales a los que se conectaron con mis frecuencias de hoy. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Con esto que fuimos fue algo a cargo de una banda argentina con poca actividad, pero con mucho nihilismo y blasfemia. Un black metal a cargo de 4 individuos que seguramente incursan en otros proyectos alternos. Bill nos presentó su único EP grabado el año pasado, el año fatídico para todos, el 2020, titulado nada más así, Bill. Vamos entonces, no hay mucho que decir de esta banda, pues como les comento, tienen poca actividad en la escena argentina. Ya me dirás, hermana, si lo has escuchado a Bill. Quise ponerlo para que veas que ya he aprendido un poco de los sonidos de allá, ¿no es cierto? Me topé con ello y quise compartírselo. Algo de la gran Argentina, de Buenos Aires. Y estos se graban de manera independiente. Vamos a ver qué acontece con Bill. Vamos a seguir con nuestra transmisión musical. Les voy a poner un buen disquito, un full de Imprecation de Estados Unidos, que lamentablemente creo que muere uno de sus miembros. En un ratito más detallo más esta noticia, desgraciadamente, y vamos a disfrutar pues de esta gran banda que me encanta, Imprecation. Yeah. Yeah. We'll be right back. ascendiendo al abismo musical de Oredia. El programa portal que da sintoniza Radio Metal Hermosillo Sonora, sábados de 8 a 11 p.m. hora centro. Así es, desafortunadamente pierden a un hermano, a un buen miembro. Wes Weber se ha cruzado por el camino ardiente de la muerte y fue una pieza importante en Prefabrication. Solidificó el sonido cuando se unió a mediados de 1992 a esta banda, que aunque nunca escribió nada para ellos o la banda, su estilo y presencia lo dejaron de una manera muy distinta, asentado. Él moldeó la verdadera forma de Imprecation. Su influencia fue tan poderosa y siempre se mantuvo firme en el camino. Él se puede decir que cambió las vidas de estos músicos, así como la escena underground del metal en Texas. Y bueno, creo que tenía un programa, Sweet Nightmares, en el 90.1 FM. Y después elaboró el programa de radio From the Tips. Pues, aunque no lo conocía, me duele el que haya partido, porque, bueno, es una banda que a mí me ha marcado en este gusto por el death metal. Que descanse en el poder y sus restos pues vuelvan al infinito. Esto fue Ore Diaboli y muy agradecida con esta transmisión. Me ha encantado. Te mando un gran abrazo, Black Sphere. Pronto estemos pues también conjugándonos en esos playlists con él. Recupérate pronto. No has estado muy bien de salud, pero a todos los hermanos en el Meral y yo, por sobre todas las cosas, te deseo pronta recuperación. Un abrazo con mucha fuerza. Hasta la próxima. Estuvimos otra vez en Hoy Diablo. Hoy, diario, la voz.